Frutos extraños. La autora es Leila Guerriero, Editorial Aguilar. Leila Guerriero es columnista de La Nación Revista. Ajá. Es una columnista de La Nación Revista. A ver, el libro yo lo dividiría en dos partes. Ella, vos sabés que ahora se usa mucho, o hay muchos libros similares a este, que gente que escribe... Hace poquito comentamos un libro, como un libro de Rosa Montero, que eran recopilaciones de cosas que ella había publicado en el diario El País. Estas son crónicas que ella ha publicado tanto en El País como afuera, en la Argentina, y que las ha juntado, digámoslas, dicho literariamente, ha hecho una recopilación de esto y lo ha editado. Con una particularidad, las historias son las historias que ha contado en otros medios, y después tiene su propio aporte en lo que diría yo que es casi un apéndice aparte del libro, que donde ella deja sus propias reflexiones, polémicas por cierto, me parece, para mí. Yo veo diferentes problemáticas. Bueno, el libro, por ejemplo, El gigante que quiso ser grande, ¿te acordás de el jugador de básquet de Formosa? Ah, el formoseño, sí, que lamentablemente bueno, tuvo una patología. Todo su drama. Que lo marginó. ¿Cómo uh-huh. pasó del de la gloria, del éxito, de la fama. Sí, en el hotel más top de Estados Unidos, buscado por todos, por el periodismo, por las mujeres, por todo lo que se te suponga, a la ignorancia total y al volver a su Formosa con todo el problema que eso significaba. González. Sí, González, sí, el gigante González. En el Colorado, el lugar donde él nació. Y bueno, en realidad es una crónica de el apogeo y de la gloria a la tristeza del ostracismo y del estar de la postración y de ignorarlo hasta para poder cumplir el contrato cuando lo hicieron dejar el básquet y ser un luchador. Qué luchador barbaro, ¿no? De lucha libre, ese show de lucha, ¿no? Uh-huh. Y lo que significa para muchas personas esto de estar en la gloria, de estar en la fama y de golpe, de buenas a primeras, no tener absolutamente nada, ¿no? Sí, ese shock psicológico es importante. Como para empezar, no empieza, es el primero de las crónicas. No es una crónica precisamente liviana, pero es muy interesante como está narrado. Otro, El mundo feliz de la venta directa, se pone a bucear en el ambiente del ámbito de gente que ha dejado su profesión para dedicarse a los distintos tipos de venta directa que hay. Nosotros conocemos a alguna gente que anda con los catálogos por acá. Bueno, ese tipo de venta a alguna gente le ha cambiado la vida. Y habla de marcas muy conocidas como Avon y cómo pasó de un pequeño emprendimiento a ser el modo de vida. Sí, sí, así una que, empresa verdaderamente, sí, una, ¿no? Con todas las letras. Una empresa donde vos no tenés riesgo de capital y sí le ponés vos la fuerza de venta, ¿no? ¿Cómo se generó un entramado de esa venta? Y hay varios casos descritos. Después, bueno, este es un médico que es el clon de Freddie Mercury, que es supuestamente idéntico y que en algún momento de su vida ha dedicado... Que tiene una banda, ¿no? Sí, también, sí, que ha hecho covers. La Plata, claro. Bueno, y que ha dedicado eso. Es muy interesante toda la vida de leyenda de Facundo Cabral. Ajá. Que lo hemos tenido por acá cerca. Una que me impactó, porque es alguien que siempre me causó admiración, su puesta en escena, es René Laván. Vecino nuestro de Tandil. Está la descripción y lo muestra tal cual, un tipo duro, cortante, con una que crió a sus hijos también con un tema de la disciplina, casi llegado al margen de lo doloroso, ¿no? Es decir, a mí nadie me regaló nada, por ejemplo, su frase predilecta acá, y eso lo transmitió. Y cómo la magia de... aclarémosle para los que no conocen, que creo que es conocido René Laván, que nada más y nada menos que en un accidente perdió la mano, que es la mano que usaba, se acostumbró a usar la otra mano y llegó a ser uno de los magos, o digamos, más que nada de los manipuladores de cartas más grandes del mundo, contratado por distintos lugares del mundo, donde sigue haciendo rutinas, un genio de eso, ¿no? Sí, al punto de desafiar la cámara, el ojo de la cámara de televisión y engañarte ahí con haciendo bueno, él tiene una frase y se llama un poco, lo describe como el elogio de la lentitud, porque es uno de los tipos que en el mundo ha logrado hacerlo con más lentitud, para mostrarte que aún siendo lento te engaña. El truco que hace con las cartas, o los trucos que hace con las cartas. Es fantástica también cómo describe la vida de René Laván. Y bueno, esto básicamente como un paneo de las historias. Acá después aparece su impronta en un sector que ella llama discusiones, ¿no? Y en las discusiones voy a redondear una muy dura que dice, era un canalla, ¿no? Un medicucho, las manos húmedas aferradas a los bordes del escritorio. Bueno, dijo, una barrena de miedo en la garganta. No estamos ahí para escuchar eso, estamos ahí para que nos digan que todo marcha bien. Palmadita a la espalda, pero acá el médico dice, contiene la respiración, porque a mí te da un diagnóstico, narra lo que es un diagnóstico duro, cuando estás frente a un médico que te da un diagnóstico duro, y que ella lo describe como, digamos, como casi como una puesta en escena para poder darte esa noticia, dice. Entonces uno se pregunta, el horror, qué pasará con el mundo cuando uno ya no esté, todo lo que le pasa a alguien que tiene un diagnóstico que es lapidario. Nunca veremos el final de la historia, solo tenemos derecho a ver el final de la nuestra. Un mes más tarde, dice, otro médico, severo, antiguo, tranquilizador, dirá, error de laboratorio. Nunca hubo nada. ¡Qué barbaridad! Disculpe, todos cometemos errores. Tómese vacaciones, no ha sido nada, ¿no? Pero ya está. Dice, la pérdida de ser invulnerable, que hagamos lo que hagamos antes o después, por eso otra cosa, perderemos la salud, seremos aniquilados. Es dura su visión sobre la vida, ¿no? No es lo que nutre lo que nos destruye. Nos destruye esa rara mutación llamada tiempo, ¿no? Una reflexión basada en un diagnóstico equivocado y cómo te dice que estamos, cómo que eso es, va en la naturaleza humana, la finitud. Otro, él no es un peligro vivo, narra su infancia en Junín, y toda la era una contestataria, evidentemente, con su madre y todo. Entonces dice, decir que no, allí donde todos dicen que sí, conlleva un riesgo. Usada sin especulación en la palabra no, es irreversible y definitiva. Entonces habla de la libertad de poder decir que no a un tratamiento médico. Es duro, uh-huh. En ese aspecto es duro. La libertad individual es una lectura muy interesante y muy profunda. Él no es un peligro vivo, dice. Las opciones están siempre en el sí. ¿Qué decís? Sí, juro. Sí, quiero, cuando te casás. El sí. El sí es de aceptación. Como que, claro. El no es de provocación. Bueno, le habla de otro, hace una reflexión sobre un libro que se llama El oficio de vivir, de César Pavese, que dice, nunca más deberás tomar en serio las cosas que no dependen solo de vos o de ti, acá dice, ¿no? Uh-huh. Como el amor, la amistad y la gloria. Ella compró ese libro, dice, a fines de 1986, y lo leyó en un viaje que hacía a Catamarca. Y desde entonces no tomo en serio nada que no depende de mí. Ni el amor, ni la amistad, y mucho menos esa cosa en la que no he pensado nunca, la gloria. Esta forma del no es mi escudo perfecto invisible. O sea, como verás, tiene una serie de reflexiones con las que se puede estar de acuerdo o no. Estamos leyendo el libro de Leila Guerreiro, ¿eh? Sí, uh-huh. Y para redondear un poco la charla, también siempre hace una reflexión sobre lo que nos toca de cerca a nosotros, que es el periodismo. Sobre algunas mentiras del periodismo se llama esta reflexión. Polémica, y la gente nuestra de informativo lo podemos discutir con cada uno de los que hace periodismo acá. Y cierro con esto, dice, voy a empezar diciendo la única verdad que van a escuchar de mí esta mañana. Yo soy periodista, pero no sé nada de periodismo. Alguien escribe en La Razón, en La Nación Revista. Y cuando digo nada, es nada. No tengo idea de la semiótica de géneros contemporáneos, de los problemas metodológicos para el análisis de la comunicación o de la etnografía de las audiencias. Además, me encanta poder decirlo acá. Me aburre hasta las muelas Hunter Thompson. Y tengo pecados peores. Consumo más literatura que periodismo, más cine de ficción que documentales y más historietas de libros que libros de investigación. Bueno, es una realidad. Es una realidad. Toca muy de cerca a varios periodistas que hoy por no, hoy claro. Están en lo más alto. ¿No? Pero bueno, me parece que Leila Guerreiro. Sí, es un libro que tiene un dejo de provocación en las opiniones. No hablé de sexo porque el horario se me complica y tendría que ser explícito, ¿no? Porque habla de su despertar de la sexualidad y le pone como ejemplo un pueblo como Junín, donde las mujeres se dividían en dos cosas nada más, según ella. Según la moral y las buenas costumbres sí, del pueblo. Sí, me imagino. Entonces, bueno, está muy... A mí me hizo sonreír un poco porque es lo que pasa, pero si hay algo que no tiene, evidentemente la autora es ni miedo a los prejuicios ni perjuicios, y es muy, muy clara, pero además las historias de vida que cuenta, independientemente de esta opinión de ella, me parecieron interesantes. Vuelvo a lo que empecé. Si bien estaba en los que están contra la vidriera no son los libros que habitualmente compramos, ha estado de moda. Yo aconsejo al que quiera bucear en historias de vida que andan dando vuelta por el mundo, leerlo, ¿no? Frutos extraños, así se llama, Crónicas reunidas entre 2001 y 2008. Sí. Leila Guerreiro. Mirá lo que dice para cerrar. Editorial Aguilar. Fíjate lo que dice. Yo no creo que haya nada más feroz, desopilante, ambiguo, tétrico o hermoso que la realidad. Ni que escribir periodismo sea una prueba piloto para llegar alguna vez a escribir ficción. Bueno, realmente es muy su visión. Daniel, la seguimos el próximo miércoles. Si Dios quiere. Y hasta aquí llegamos con la inscripción también de nuestros oyentes que se comunicaron al 410-911 para el sorteo que realizaremos, reitero, el día miércoles 27 de julio, aquí entre amigos.